nace una chica más hermosa que el sol. Tenía los ojos rojos, rojos de amor. Se rió al ver mi ropa y me conmovió. Todas esas cosas raras después de yo. Mucha gente hablándome. Mis amigos riéndose. Y como un souvenir me convierto en su souvenir. Se ríe de mí, me besa en el jardín. Todo el mundo está intentando bailar al compás. Está cayendo, bebiendo y demás. Otra de esas noches clásicas para olvidar. Solo que ella es increíble, algo va a explotar. Mucha gente hablándome. Mis amigos riéndose. Y como un souvenir me convierto en su souvenir. Se ríe de mí, me besa en el jardín. Solo me iré con vos si me escribes una canción. Gracias, somos los Estelares Y otro aplauso más para el Monillo, porque de verdad es la primera vez, ni siquiera ensayamos, que está arriba del escenario tocando estas canciones. Bueno, como algunos saben, como soy un pésimo orador, suelo decir un montón de mentiras, lo primero que se me ocurre. Pero esto es cierto, estábamos el año pasado en Europa y a Pablo se le ocurrió que nos vayamos a Luxemburgo. Y como Luxemburgo es muy caro para entrar, lo único que pudimos hacer es hacerle una canción. Aquí va, luxemburgués.